Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, nuevamente este es un programa dedicado al canto. Ha dado lugar a una forma de terapia, la terapia del canto, un sistema de armonización a través del canto y de la música. Partimos de la base de que somos instrumentos musicales capaces de emanar armonía. Cuando cantamos, utilizamos nuestra voluntad para transformarnos en música y expandir esa armonía hacia todo nuestro ser. El canto es un remedio que nos permite limpiar la mente, armonizar las emociones, relajar el cuerpo físico, cambiar la manera de percibir acontecimientos del pasado y desarrollar el potencial creativo y expandirlo, traduciéndolo en acciones concretas. Al cantar, cuerpo, mente, corazón y espíritu se alinean en la vibración de la armonía, irradiando este estado hacia todo nuestro ser.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco a capella Amadeus, en Mozart Celebration, que la agrupación The Swingle Swingers lanzó en 1991. Spam the more. Al cantar, nos transformamos en instrumentos musicales capaces de emanar música, y la música es sinónimo de armonía. El canto limpia la mente deteniendo la rueda de pensamientos recurrentes y nos coloca en un estado de alerta y apertura mental. La propuesta es darnos cuenta de que somos parte de la naturaleza y por lo tanto contenemos potencialmente las mismas capacidades que la Madre Tierra. Nos reconectamos con ese orden natural y accedemos a la fuente interna generadora de alegría, paz, concentración, coraje, irradiando esas cualidades hacia todo nuestro ser. Cambiamos el estado interno, despertamos al presente, recuperando la energía perdida en el diálogo interior. Cuando cantamos, nos transformamos en música y, según dice la sabiduría popular, la música amansa las fieras. Y continuando con los dichos, el que canta, sus males espanta. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Toda la emoción que experimentamos tiene una intención positiva, o al menos está expresando una necesidad. Podemos rebelarnos por tener sentimientos negativos, o bien podemos darnos cuenta de que algo nos está pasando, y desde un lugar de curiosidad, preguntarnos qué nos está mostrando esa emoción, cuál es su mensaje. Es importante tomar conciencia de que las emociones que vivenciamos están directamente relacionadas con el estado mental en que nos encontramos. Cantar es una capacidad de todos los seres humanos. No es necesario tener una voz especial. Se trata de dar y recibir las canciones, así como nuestras madres y abuelas lo hicieron con nosotros cuando éramos niños. Podemos abrirnos a nuestro poder interno a través del canto y la respiración y canalizar ese poder para crear una realidad desde el amor y la luz. Como dice Mercedes Sosa, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Te viene a consolar el pianto mío. Se nega me di da qualquer istoro. Davanti agli occhi tuoi morivo io. Tu c'hai la bocca dolce più che il miele. Tu che il zucchero porti in mezzo al cuore.

The Swingles fue un grupo vocal formado en 1974 en Inglaterra por Ward Swingle. El grupo actual interpreta música a capela y ha explorado una amplia gama de estilos, tales como rock, música de vanguardia, música folclórica del mundo, jazz y música clásica. El grupo se ha presentado y grabado bajo los nombres de The Swingles, The New Swingle Singers y The Swingle Singers. Creamos realidad a través del lenguaje y la palabra. El lenguaje es nuestra manera de comunicarnos con nosotros mismos y también con los demás. Según aquello que diga y que me diga, así será también mi percepción del mundo. Nos influenciamos permanentemente a través de las palabras que repetimos. La terapia del canto propone utilizar las canciones de manera consciente, para que actúen como influencias que nos permitan acceder a estados de plenitud. El canto es un regalo que está presente en todas las etapas de nuestra vida. Al cantar nos transformamos en aquello que cantamos, mandando el mensaje de aquello que decimos, sentimos y visualizamos a través de nuestro canto a todo nuestro ser. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Dedicado a la terapia del canto, una propuesta de Paloma Eshleman. Escuchamos además al grupo vocal inglés The Swingle Singers interpretando a Wolfgang Amadeus Mozart en el álbum A Cappella Amadeus. Las composiciones fueron Obertura de la Sinfonía número 40, Molto Allegro, Andante, Minueto Allegretto, Final Allegro Assai, Ave Verum Corpus, Final del Cuarteto de Cuerdas en Sol Mayor, Un Aura Amorosa de Così Fan Tutte, Rondó de Eine Kleine Matchmusik, Final del Concierto número 4, Canzonetta de Don Giovanni, Terzettino de Così Fan Tutte, Giga, Andante del Concierto para Piano número 21, Hostias del Requiem, Quan Olim Abrae del Requiem, Final a la Turca de la Sonata para Piano en La Mayor, y nos despedimos con Fantasía en Fa Menor y Mayor. The Swingle Singers está integrado por Helen Macy, Derin Edwards, Linda Stevens, Heather Cancross, Andrew Boucher, Jonathan Rathbone,